ritmo con la palma hasta arriba, la palma hasta arriba. Ahora sí, el temita de supermercado para todos los pibes. Tócame la base, David, y te lo regalamos los guachos acá. Para el violín de la laguna. Pega el sol. Estoy salpado, Characón. Encima me busca tu vieja porque tu hermana nos entregó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana nos entregó. Sigue nos atas y la cobre. Este rescate, este rescate. ¡Machín! Y ahora suena el rototo. Suena el rototo. La cara me pega el sol. Está escapado ya de alcohol. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. La cara me pega el sol, me está para luchar la cor. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Para el violín de la laguna. Que se agarre de esta. Ay, qué locura que tengo. De mí no me pegó. Encima me busca tu vieja y tu hermana entregó. Ay, qué locura que tengo. De mí no me pegó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana entregó. Tap, tap, porque tu hermana llegó. Porque tu hermana no se llegó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no se llegó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no se llegó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no se llegó. Ay, qué locura que tengo. Encima me busca tu mami, que tu hermana entregó. Ay, qué locura que tengo, que no me pegó. Encima me busca tu vieja, que tu hermana entregó. Que tu hermana entregó. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos.